La esquina. Mitos y conocimientos. Micros radiales. De libre difusión y reproducción. Descárgalos en www.lavaca.org. La esquina. Donde el hip hop se debate. Se cuestiona. Y se construye. Suena en tu radio o en... La esquina en tus parlantes. .blogspot.com. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Cualquiera sea la hora que nos escuchen. Y donde quiera que estén. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de... La Esquina, mitos y conocimientos. Para charlar y bucear un poco más en el mundo del hip hop. Un mundo de hermandad infinita que iremos recorriendo de a poco. Y si de hermandad hablamos, tenemos que dejar claro que en esta categoría no hay jerarquía ni autoritarismo. Por eso es que el hip hop nunca ha sido amigo ni parte de la policía. Poli. Cana. Yuta. Vigilantes. Ortivas. Gorra. Pingüino. Cobanis. Cabeza de tortuga. Y tantas otras formas de llamar a los uniformados parte de una institución corrupta. En la cual los rangos bajos tapan las cagadas de sus superiores para ir haciéndose cómplices de las mismas. Y con esto ir escalando hacia la cima de la montaña de mierda. Pidiendo coima. Mirando con morbo a las niñas que mendigan. Quitando drogas a los pibes para su propio consumo. Tratando como delincuentes a los grafiteros. Siendo autoritarios. Reclutando pibes pobres para robar en las zonas que ellos liberan. Defendiendo genocidas y garcas. Vendiendo paco a los pibes. Y tantas otras son las actitudes características de esta raza que se ha ganado el desprecio de los que formamos el movimiento hip hop. Por eso subí el volumen y abrí la puerta. Que si escuchan estos versos desde el patrullero, les volamos la gorra. Desde Río Gallegos, rap patagónico. Suena Zona Roja. Con su tema, Vos manejás el patrullero. Vos manejás el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejás el patrullero. Te escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Si es vos manejás el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejás el patrullero. Te escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Muévete, muévete, que del barrio te sacamos. Y se pinta la patrulla, se pudre todo el rancho. En la pobla hay tu cata, no venga a molestar. Mientras pedís el documento, tu germu, ¿dónde está? Payaso de uniforme, vuelve a tu seccional. Acá no existen leyes, banner en propiedad. Al servicio del burgués, sos el forro del estado. Implementante su ley con su fierro y su palo. Gatillo fácil, le dicen cuando ellos no disparan. Y la prensa y la TV siguen con su falacia. Cámaras y patrullas en las calles. Quiere más control y que la pobla se calle. Pero a nosotros no nos van a parar ni con la bonaerense ni la federal. Al pan, pan y el rati pum pum. Mi mente se detona del extremo sur. De Ushuaia o la Chaca o de Arica, Punta Arenas. Se llamen policía, carabineros es la mierda. Zona Roja. Curra basura. Vos manejas el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero. Te junté con tu chapa, no tenés los huevos. Vos manejas el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero. Escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Las balas que tiras ya te van a volver. Y cuando el barrio se organice no lo van a detener. Porque somos mayoría, somos mucho más. Somos los que trabajan para tu sociedad. Esclavizado del dinero que querés ganar. Sociedad caníbal que te quiere matar. Las leyes no mandan con Palestina o en Irak. Con el puño levantado somos revolución social, yeah. Vos manejas el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero. Te escondé con tu chapa, no tenés los huevos, yeah. Vos manejas el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero. Te escondé con tu chapa, no tenés los huevos. Muévete, muévete, muévete. Vos manejas el patrullero.

para oprimir al pueblo, perro suelto. Si obedecen a tuerto, puerco, que viene de cuerpo muerto. Dice orden, y que eres un hombre, pero los hombres no se esconden tras uniformes. Tienes mano sana, pero manchada, nada. Hacen un mal de bala mala la tumba. Acabas de presa tan marginada, acorralada. No te quejes, esta tela que tú mismo tejes. Tus enemigos son creados por los mismos a los cuales tú proteges. Impío, me das tío, para mí no existen hermano ni tío. Solo provocas lío, en los toritos suenan como río. Cobarde, es grande, eres responsable de lo que hable. Hoy es tarde, por ser culpable ya arde. Eres un estorbo, y estás gordo y morbo. Porque pero guardianes usamos límites en cantidad y no en sorbo. Escoria, y daremos victoria. Lo poco va a ser la historia. Hacemos de protectores de Babilonia. Es uniforme, no estorbe. Cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los sancione. Nadie se alarme, si un impío arde. Tres clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Es uniforme, no estorbe. Cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu dios es la voz de los pobres, entonces que los sancione. Que nadie se alarme, si un impío arde. Entre clavos, el que protege al amo, ese es el más cobarde. Acá, querido, en Argentina, ¿cómo se diría eso? ¡Cana culiado! ¡Cana culiado! Hay un pájaro verde puesto en la esquina. Yo no lo quiero verde porque es muy triste. Lo quiero colorado para que pinte. Y después de pintado le prendo fuego. Mira cómo se quema el vestido nuevo. Y así nos despedimos hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Decora tu esquina. Tirate un grafo. La esquina. Mitos y conocimientos. Donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye. Ocupa, resiste y produce. La esquina. Mitos y conocimientos. Para comunicarte con nosotros, escribinos a rapsinpatron@gmail.com.